Quien besa al diablo ya no vuelve a amar igual. Te encontré en la noche donde muere la fe, entre humo y promesas que nunca escuché. Tus labios ardían como fuego en mi piel, y el cielo tembló cuando toqué tu miel. La luna fue testigo del crimen perfecto, tu sombra bailaba sobre mi desierto. Y en cada mirada, en cada latido, supe que el pecado sería mi destino. Besé al diablo primero, antes de aprender lo que era el miedo. Amé el peligro en tu voz, y perdí mi alma sin adiós. Tus manos sabían dónde herir despacio, dibujaron mi nombre como un falso abrazo. Prometiste cielo con sabor a vino, pero tu infierno también era mío. El whisky quemaba menos que tu risa, tus mentiras suaves, tu boca sumisa. Y aunque sabía que iba a caer, quise caer contigo también. Besé al diablo primero, antes de aprender lo que era el miedo. Amé el peligro en tu voz, y perdí mi alma sin adiós. El amanecer nos halló en pecado, dos sombras cansadas en el mismo lado. Dios no miraba, el cielo cayó, y mi corazón se arrodilló. Intenté rezar, pero ya era tarde. Tu hueso marcado como hierro que arde. Y aunque sabía que era mi final, amar al diablo nunca fue tan real. Hay besos que salvan y besos que entierran. El tuyo hizo las dos cosas. Hoy cargo tu nombre como vieja herida, la llevo en el alma toda la vida. El viento murmura que fue un error, pero el cuerpo recuerda mejor que el corazón. Y si el cielo pregunta por qué caí, diré la verdad que siempre escondí. No fue tu beso lo que me quemó, fue la forma en que nunca me dejó. Besé al diablo primero, antes de aprender lo que era el miedo. Amé el peligro.